tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. Hey, aguante la ronca, aguante la radio, aguante Charlie, aguante... Ese tema no es de Charlie, pero bueno, está buenísimo. La versión es espectacular y está re bueno escucharla una vez más. Y todas las veces que necesitemos escucharla. Es muy bueno, sí, estar en esta interacción acá. Estamos haciendo caballetes para la feria que vamos a hacer ahí en el fucking Congress. Mañana, no, pasado mañana. Y acá encontrándonos otra vez. ¿Tú y tus potes, vos conocés que dalle aux femmes? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Ahí hablando el compañero recién. Ahora soy César, acá desde Tierra del Sur, Barracas. Bueno, nada, mandar saludos ahí a toda la gente, bien ahí por el programa, che, y bueno, si habré participado en ese programa, mejor ni hablar de ciertas cosas, dicen en Uruguay. Pablo Botón, che, bueno, nada, acá comentando un poco también cómo es la vida acá, un poco de la editorial, justamente, como sabrán, más de uno... La editorial tiene 3 sedes, una en Los Hornillos, una en el sur y otra acá en Barraca, Buenos Aires. Nosotros y nosotras nos movimos desde allá hasta acá para poder generar una reunión, debido a que siempre es necesario la charla cara a cara entre las personas, más allá de los teléfonos y los mails, debido a que la tecnología es algo material entre nosotros. Como sabrán, no es fácil sostener un proyecto tan amplio como este, el que tenemos nosotros, nosotras. Y cuando digo amplio me refiero a las distancias entre las 3 sedes, ¿no? Las distancias entre las personas, ya que nos imposibilita vernos cara a cara. Pero bueno. Justamente nuestro motivo por el cual estamos acá en un principio es poder afilar un montón de cosas que creo que todo proyecto lo necesita, ¿no? Charlar y aclarar bastante las cosas entre las personas, debido a que cuando los tiempos pasan, las cosas no se aclaran, solo va a traer problemas. Nosotros nos manejamos de una manera bastante, digamos, o intentamos ser los horizontales, autogestivos, en el sentido de tratar de adquirir la mayor cantidad de herramientas y proyectos de trabajo que generen los materiales que vos necesitás, ¿no? Si pudiéramos tener una fábrica de papel, seríamos nosotros. Un ejemplo, la panadería. Futuro proyecto Molino, que en realidad el molino funciona, lo que pasa que no funciona dentro de la casa todavía, pero si bien hay una persona, hay una familia, digamos, una mujer, un hombre, con sus respectivos niños, se encargan de llevar adelante ese proyecto de molienda, ¿no? Yo, si bien no participo como parte del grupo oficial, pero sí he participado en reuniones, o en sostener, o en dar una mano, ¿no? Porque para eso estamos los compañeros y las compañeras, ¿no? Para sostener al compañero o a la compañera cuando necesita moverse, ¿no? Seguimos en Paisanes del Barrio, último programa de su quinta temporada, y escuchábamos recién el audio de nuestro querido compañero César de la editorial, haciendo un muy buen relato que complementa muy bien lo que estamos charlando acá. Dijo Anaí que está ya, explicó muy bien porque estaba en una reunión. Sí. ¿Van a ir a participar de las marchas en contra del G20? Sí, una alegría. O sea, dos cosas. Hemos asistido hace poquito desde acá, desde esta sede, a encontrarnos con los compañeros de allá. Ajá. Y fue muy nutricio realmente, porque vernos y decir, la verdad, estamos a 800 kilómetros, pero existe la solidaridad y la confianza que necesitamos para que esto siga, ¿no? Uh-huh. Y después, por otro lado, lo que entiendo que están haciendo en estos momentos en La Gomera son los caballetes para, junto con otras editoriales también, hacer el aguante en contra del G20. Y bueno, esos son los espacios que habitamos con nuestros libros y nuestras cuerpas, ¿no? Uh-huh. Hay una semana previa, sí, a la cumbre del G20, en donde no solamente se marcha en repudio a la llegada de estos personajes nefastos a nuestro país, sino que se muestran desde varios lugares propositivamente alternativas a lo que vienen a plantear, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es la edición independiente de esos libros, obviamente otras tantas más, desde discursos de algunas personalidades, de algunos referentes, actividades, muestras, talleres. Arrancó ayer y se va a extender hasta el día viernes, que sí es una marcha, una movilización en repudio. Uh-huh. Voy a llevar la conversa a un término, a un ámbito, a una cancha un poco más doméstica, un poco más de lo que sucede a diario. Uno se imagina en una empresa, en una familia, hay un encargado quizás de ciertas cosas, ciertas compras, no sé, vamos a la pregunta puntual. Se acaba el gas, hay 40 personas participando, ¿quién es el responsable de comprar la garrafa? Hay que pagar la luz. Sí. ¿Cómo se junta el dinero? ¿Quién va a pagar? Hay que limpiar semejante espacio físico, hay que cortar el pasto. ¿Cómo es la organización de eso? ¿Cómo se da? ¿Quieren contar un poco? Es el empuje, ¿no? Es el empuje del compañero, de la compañera que se da cuenta y dice, che, trae la máquina que vamos a cortar el pasto porque está... Porque nos taparon los lluvios. Claro. O nos quedamos sin garrafa y bueno, y uno toma la posta y, uh-huh, y se hace, me parece a mí, ¿no? O una y después se verá, ¿no? Uh-huh. Sí, también para la escuela de oficios que a través de una de estas asambleas mensuales de la casa se decide que cada proyecto de la casa limpie semanalmente, ¿no? Bien. Entonces Pato, una compañera de la casa también ideó una grilla, uh-huh, claro. Una hermosa grilla donde así, bueno, muy, muy artística. Después de algunas pruebas como cartel corazón. Claro, pensábamos, ¿cómo era? Horas de amor que no funcionaron, pero se bueno, va probando también. Claro, sí. Prueba y error. Y bueno, y después acá la compañera casera que Monique que le está metiendo mucha onda a la casa, antes estaba Mariano, cada una y antes César y antes Connie, pero cada una de las personas que habita el espacio le va dando su impronta, ¿viste? Uh-huh. Y eso se renota. Uh-huh. Se renota, no sé cómo explicarlo, pero es algo que se siente. En pequeños, uh-huh, detalles y sutilezas. Uh-huh. ¿No? Y, por ejemplo, esto, impuestos, servicios, llega la boleta, ¿quién la agarra? ¿Quién va? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora me está tocando a mí, pero, uh-huh, es algo que también va rotando. También va rotando ese rol. Sí, sí, que está bueno, me parece, ¿no? En las cooperativas que los roles vayan rotando para todos vivenciar, uh-huh, lo que es hacer alguna actividad. Eso es re interesante lo que decís. Me salgo del rol de conductor, me pongo en el rol de participante de Radio El Grito. Un día, haciendo un taller acá de radio con gente que vino de afuera, nos dimos cuenta, dijimos, queremos hacer una serie de radios abiertas. Queríamos hacer 5 radios en el marco de los 10 años de Radio El Grito. Y a su vez había otras por la marcha de la gorra. Era una continuación de 5 o 6 radios abiertas en el transcurso de un mes. Bueno, queremos hacer toda esta movida. Vino gente de afuera que nos ayudó más o menos a ordenar un poco cómo era eso. Entonces hicimos en un afiche los roles que, uh-huh, se precisaban para hacer una radio abierta. Cuando caímos en la cuenta de la cantidad de roles que había, nos dimos cuenta de que esos roles se cumplían a diario en el aire de la radio, pero que los hacíamos, una sola persona hacía 4 o 5 roles, el otro hacía otros 2 o 3 y el otro hacía 6 o 7. Los roles se cumplían, pero no estaba muy explicitado el cómo. A partir de poder visibilizarlos, visualizarlos, decir, bueno, che, tomar conciencia de cuáles eran los roles, pudimos distribuirlos más. Y caímos en la cuenta de la importancia de rotarlos y de formarnos en cada uno de esos roles. Mm. Lo cual no quita de que haya ciertas personas con cierta afinidad, no, flaca, vos estás para esto. No, no agarres otra cosa porque esto te sale muy bien. Entonces, bueno, ahí también ver, hay algunos roles que son más difíciles de rotar por capacidades técnicas, pero la importancia de lo que acaba de decir Marcela, dentro de un funcionamiento cooperativo, es muy importante el tema de que todos conozcamos todas las facetas de... Sí, hay como una tensión constante entre el abrir el juego, el que todas sepamos cada una de las tareas que permiten la funcionalidad de un proyecto, uh-huh. sea la radio, sea la panadería, sea lo que fuera, y por otro lado el... digamos, aprovechar, digamos, si tenemos alguien con una habilidad innata y súper potenciada por formación o por lo que fuere, termina decantando en algún lugar. Está bueno, desde un proyecto colectivo, buscar un equilibrio y que tal vez esas personas que tienen un don para una tarea... ocupen ese área, esa sección del proyecto, pero tal vez aprovechando la ocasión para formar otras personas en ese, claro. en ese rol, ¿no? Se vuelve un poco cada uno de estos proyectos un formador de personas en experiencias. Por ahí uno cae a un proyecto de esto con una experiencia previa, pero muchas otras no. Y está bueno que las compañeras o los compañeros que vienen con experiencias previas o que tienen un don para una determinada tarea puedan transmitir ese conocimiento y que esas personas puedan volcarlo a ese mismo proyecto. O tal vez, escuchamos hoy al Negro en Cola, que viene de la tribu, FM La Tribu, una radio histórica, una radio comunitaria histórica. Calculo que ahí debe haberse embebido muchísimo de todo el conocimiento grosso que tiene el Negro en Cola. Mucho ha transmitido acá a varias compañeras y compañeros de Radio El Grito. Hoy lo sigue transmitiendo a otras, a otros ahí en Panamericana, en Huerta Grande. Entonces, está bueno eso de ese equilibrio entre la rotación y el aprovechar ciertos jugadores que uno tiene en el equipo, me parece. Yo siento igual que esas actividades como... pagar la luz, comprar una garrafa, limpiar el piso, como que dan un sentido de pertenencia también en el espacio, ¿no? Como que, más allá de que uno viene, trabaja, se va, como que sentir que estás yendo a pagar la luz es apropiarte del espacio, del proyecto, de ¿no? Como que está buenísimo. Viste que muchas veces cuando algo es de todos, no es de nadie, ¿no? Venimos un poco, nosotros generacionalmente hemos roto eso, pero en el imaginario popular, lo público no es de nadie, no es que es de todos. Sí, sí, sí. Nosotros estamos tratando de romper eso, ¿no? Lo público sí es de todos y de todas. Lo usamos todo, pero vaya uno a saber quién lo cuida. Claro, claro. Acá, ¿cómo pasa eso? Por ejemplo, a mí mil veces me ha dado mucha ternura ver cómo algún compañero, alguna compañera, te lo encontrás haciendo alguna tarea que decís, esto seguro que no lo mandó nadie a hacer esto. Por puro motu propio... está arreglando tal cosita o embelleciendo tal otra, y ahí notás la iniciativa propia, que es amor al espacio. Y ahí sí se está haciendo cargo de algo que es de todos, ¿no? Sí, sí, o recibir recibir a alguien de otro proyecto, no sé, o hay veces que han venido a comprar libros y no estábamos y otro compañero lo ha podido vender sin problemas o, qué sé yo, entregar un trabajo. Sabemos que alguien va para tal lado y poderle mandar nuestras cosas o recibir a gente que viene a la radio. No sé, es como... es una alegría poder recibir a alguien, ¿no? No es como un peso. Es muy loco también porque uno... una viene y está trabajando, suponte estás imprimiendo y tenés que hacer, bueno, tantos libros para tal, y Ale, hola, vengo a la radio, entonces frenás y te pones en otra sintonía. Y yo creo que ese acontecer hace a que puedas profundizar en lo que vos estás trabajando, ¿no? Que poder amalgamar eso, yo creo que al principio no la entendía bien, ¿viste? Porque una... no sé, que son cosas que he aprendido acá, ¿no? Que de ser una queja a pasar a decir gracias, ¿viste? Gracias porque estoy, no sé, de pronto estoy compartiendo con personas que tal vez desde la editorial no lo hubiese podido hacer, ¿no? Claro, claro. Te voy a dar vuelta la pregunta ahora. Qué jodido, ¿qué? Sí, a mí me pagan para eso, digo. Ah, cierto que no me pagan ni siquiera para eso, pero bueno, no importa. Viste que, por ejemplo, ninguno de nosotros habita el espacio este de manera, digamos, no vive acá, no hace su familia acá, no desarrolla su vida acá. Viene a construir algo. ¿Qué pasa cuando vos vas a tu casa y te encontrás que la casa está detonada, que la huerta está llena de yuyos, que tenés un quilombo bárbaro en tu casa con tus hijos, todo un despelote, y decís, ¿por qué estuve 10 horas laburando en un espacio que no es mío? Te di vuelta, ¿qué pasa ahí? Sí, también, qué sé yo, o llegás y no podés resolver algo y llamás a un compañero de la casa y ahí lo podés resolver, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ahí yo digo, sí, qué sé yo, tengo detonada mi casa, pero sé que si me pasa algo, puedo llamar a un compañero o una compañera de la casa, del proyecto que sea, no necesariamente mío, uh-huh. y puedo resolver el día. Entonces yo ahí siento, digo gracias. Sí, también está cuando surge la necesidad de, nada, uno le viene metiendo 2, 5, 10 horas al proyecto al cual se integra y de repente su espacio familiar requiere de una atención, no sé, se le rompió un caño de agua o lo que fuere, y se le metieron las vacas al vecino y requiere de horas de ponerle ahí que no estaban pensadas. Y uno sabe que el proyecto lo trasciende, digamos. El proyecto tiene vida propia y tiene montones de compañeros y compañeras que ante la necesidad de un compañero de irse una semana a Buenos Aires a hacerse unos estudios médicos o a donde fuere, atrás va a haber una compañera que le va a bancar la parada, que va a hacer la tarea que venía haciendo y la tarea que venía haciendo el compañero también. Me parece que eso también es una característica de estos proyectos. Uh-huh. Y que no requiere de debate, de che, me voy a... ¿qué piensa? ¿Me puedo ir a Buenos Aires? No. Che, me tengo que ir a Buenos Aires, listo. A ver quién puede, vos claro. podés cubrir 2 horas de la que... Es una característica de estos proyectos también. Sí, es lo que tiene lo colectivo, que digamos que nadie es indispensable, pero a la vez cada uno, cada una aporta algo... Que si no estuviera, cambia la cosa, ¿no? O sea, esa es una característica también, ¿no? Y creo que también es, a tu pregunta, es, en mi caso, en el caso de la casa donde vivo con mi familia, es, el objetivo es un poco hacer un equilibrio en eso, ¿no? También, porque mismo en los proyectos y mismo en las casas, ¿no? De que bueno, uno no desequilibrar su casa y no desequilibrar lo comunitario, porque estamos acá haciendo proyectos comunitarios porque no nos alcanza con ir a trabajar para alguien y volver a mi casa y consumir y nada más. Pero ¿qué pasa? Tampoco alcanza solo lo comunitario, porque la familia también, como todo, toda comunidad, que la familia también es una comunidad, necesita de amor, necesita de tiempo. Entonces... se va buscando el equilibrio, me parece a mí, en eso. Sí, entender que uno llega a estos proyectos desde un proyecto base, que es o la familia que ha conformado, o que ha decidido conformar, o que ha proyectado, o la pareja, digamos, viene de un núcleo base desde el cual se integra a un proyecto comunitario como este. Y en ese sentido, ahí lo que decía el Martín, hay que buscar un sano equilibrio en donde siga teniendo sentido, ¿no? Uh-huh. Porque si uno se integra desde esa base a un proyecto como la radio, como la panadería, como la editorial, y de repente se olvida desde dónde ha venido, desde la base a la que ha aportado, y deja de tener sentido, se cae esa base. Así que, y no es fácil, ojo, no es fácil, no es fácil. No conozco a ninguno que lo haya logrado, inclusive. O sea, nosotros a veces en joda, a veces en serio, desde Radio El Grito, hablamos de el premio al manija del año. O sea, nos cebamos porque nada, no deja de ser lindo. No es, el sacrificio que uno le pone no deja de brindarle satisfacciones. Entonces es difícil la medida en ese sentido. Y es un aprendizaje también, es otro aprendizaje, hasta dónde uno le pone el cuerpo, la cabeza, el corazón, sabiendo que tiene que repartirlo, en mi caso, por ejemplo, con mi familia. Uh-huh. ¿Hasta dónde, no? Sí, por ejemplo, nosotros desde la editorial trabajamos con un sistema de horas, que eso no comenté al principio, pero y no es que cada una se está fijando en las horas que puso la otra, sino que, bueno, cada uno coteja cuántas horas le ha puesto al proyecto. Y muchas veces, la mayoría de las veces, casi todos los días, estás más horas en la casa de lo que te anotás como proyecto. Pero porque justamente esa entrega de la cual estamos hablando todas acá, hace que pueda pueda continuar, ¿no? Ese espacio que cada una ha creado acá. Otro de los espacios que integran este espacio comunitario de La Ronca, dijimos que era el molino, que está ahí en plena construcción y desarrollo. También ha habido la instancia de el vivero de plantas nativas, que es una experiencia muy copada que se ha estado haciendo acá. Tenemos un audio de una compañera del molino que relata muy bien un poco el espíritu de lo que pretendemos transmitir con esta charla y un poco va contando el proyecto. ¿Lo tenemos ahí en punta? Casi. ¡Ay, puta! Si la tiraba un poquito le más... Le diría que sí, pero si me la tiraba 20 segundos más... Bueno, mientras tanto te digo lo que tengo en gatera, lo que tengo en gatera es un audio más de nuestro compañero César que le contesta. No sé si se acuerdan del mensaje de Pablo. Sí. Diciéndole gato por no avisar y no hacer una despedida. Sí. Bueno, una pequeña respuesta y después vamos, mientras ese audio al que hace referencia y me había olvidado de convertir, se va realizando. Espere, porque son demasiadas cosas. Ahí está. Y este es un mensaje para Pablo. Pablo, mejor ni hablar, dicen. Ay, cortina de piel, perdió toda la compostura que había logrado en el audio anterior. ¿Qué pasó? La producción han filtrado unos cuantos. Es como Jake y Mr. Hyde, son dos personas. No podía dejar de ser él. Bueno, y ahí va llegando el audio del molino. El audio del molino se corresponde a nuestra querida compañera Viole. Ella nos va a relatar brevemente un poquito de qué es el proyecto del molino y un poco el espíritu de este tipo de proyectos comunitarios. Bien, a continuación vamos pegadito a un tema que ha elegido acá el Martín, con intro o sin intro, Martín. Con intro. Con intro, bien. Un tema que tal vez no tenga que ver con lo que veníamos diciendo de las casas y demás, pero el Martín ni bien llegó, tengo ganas de escuchar este tema, así que va este tema. Pegadito y después volvemos así para el cierre de este especial de Paisanes del Barrio 2018, último programa aquí con compañeros y compañeras de La Ronca, este espacio que nos cobija día a día. Así que ahí vamos, escuchamos a la Viole, ¿puede Dale, ser? Sí, señor. Bien, ahí vamos. Buenas, paisas, ¿qué tal? Bueno, no pudimos estar hoy ahí en el programa ninguno del grupo del Molino, pero paso a contar ahí un poquito. El proyecto es la concreción de algo que venimos craneando y pulsando hace rato todas, que de uno u otro modo se vincula con lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, y es como más concretamente el trabajar en la soberanía alimentaria desde los primeros eslabones de la cadena, trabajando con las materias primas, trabajando con el productor del grano, con los que están ahí laburando la tierra, siempre en las sombras, sudando por nosotras. Y bueno, y también crea llevar vínculos con productores que cuiden la semilla, en lo posible, es lo que todo el tiempo estamos buscando. Y así también, bueno, fomentar esos laburos, que sea productivo para ambos lados de la cadena, ¿no? Y bueno, y también ir tejiendo así redes en las regiones. Obvio que está el sueño de cultivar un campo y producir nuestro propio grano, pero todo no se puede. Así que, bueno, ese es como el primer impulso del proyecto del molino, pero el abanico en verdad se nos abre siempre, se nos abre a mil posibilidades de secar yuyos, hacer conservas. Y bueno, la idea fue desde que empezamos a construir el galpón ahí en La Ronca, crear un espacio para todo esto, donde el trabajo en grupo también sea un alimento. Y bueno, y qué mejor que La Ronca para eso, donde estamos hoy construyendo un mundo para los que vienen, no para generar otro eslabón de la economía esta que nos enferma, sino otro espacio de aprendizaje en donde podamos realizarnos también económicamente, ¿no? Y sabiendo que hoy estamos y que mañana puede que no, pero que todas esas herramientas van a estar ahí para el que las quiera activar. Y bueno, no sé qué más. Estamos ahí creciendo. Ya próximamente el galpón va a estar listo y va a ser ponerse a trabajar. Igual hemos estado moliendo. Y bueno, mis compas, Eli y Juan, que también están en la editorial y en unos cuantos lugares más. Paulita, que forma parte de La Pana. Y el Eric, molinero antiguo, que por suerte accedió a unírsenos y a compartirnos todos sus saberes, su experiencia molinera. Que hace más rápido el proceso. Así que bueno, alto grupo ahí. Y todas las que han pasado hasta ahora, ya sea levantando paredes, hasta poniendo diagonales, hasta moliendo. Hemos sido varias más que no he nombrado. Siempre tejiéndonos. Bueno, ahí nos vamos cruzando y charlando más. Un abrazo y bueno, gracias por estar y por buscar encontrarnos siempre. Nos vemos. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verán. A cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la prelaje y ya no hay goles que desde por bar. Se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad. Cuando no queden en el aire, no se ni salir. último bloque del último programa de la quinta temporada de Paisanes del Barrio. Venía muy embalado con lo de último. Escuchamos Temazo de los Piojos, a pedido acá del compañero Martín, lo bailamos, lo cantamos aquí en el estudio. Sí, antes del temazo ese de los Piojos escuchamos a Viole, compañera también de esta casa comunitaria, hablando de este nuevo proyecto, este nuevo sueño, este molino comunitario, ahí dando la mirada desde ese lado también, y algunos mensajitos, algunos que tienen que ver con ese molino, ya vamos a ver, que fueron llegando mientras nosotros hablábamos. Por un lado, Jime, que agregaba, no dije que no los escuchaba. Jime había dicho lo de que no había mandado más mensajes desde que no sorteábamos más. No sé si perdimos oyentes, perdimos participación. Sí. Bien. Por otro lado, más o menos a la hora en la que blanqueábamos la situación de que este programa se iba a extender, dice Claudia, viene ahí porque el programa estaba quedando corto. Bien. Por otro lado, también por WhatsApp y al 1557-0127, Florencia dice: los conocí por el gran Pipo y el bello ser Claudia. Los escucho desde Buenos Aires y es un aprendizaje constante de orientación de vida. ¿Puedes creer? ¡Wow! Saludos. Y por último, vinculado al molino del que hablábamos, hermoso programa, un abrazo y cariño para todos. Vamos, César, dice el Eric. ¡Ah, Eric! ¡Abrazo! Eric y familia. Hace un rato comentábamos acá, fuera de aire, en el estudio, que una de las características de este espacio es la inmensa cantidad de niños y niñas dando vuelta que hay siempre, ¿no? Ya sean nuestros hijos, nuestras hijas o niños del barrio, que entre paréntesis vienen a chorear el wifi para usarlo en sus jueguitos de su celular. No todos, no todos. ¿No? Algunos no, hay niños que vienen al juego analógico. Mire usted, sí. Muy bien, esos son los que me gustan. ¿Qué? ¿Cómo se ataja a esos niños, los propios y los ajenos? Ahora hemos esbozado un taller de circo para más o menos tener algo que los contenga de manera orgánica. ¿Querés contar, Marcia, un poquito de eso? Levántate primero, mi amor, que así al costado, sí, no, tirada en el piso, relajada, no vas a poder hablar. Sí. Llegué muy tensa y me relajé. No, arrancó como una idea de, hay muchos niños, niñes, que se puede hacer, y Connie, que es una cirquera vieja, dijo, bueno, taller de circo. Tan piba que parece. Es una joven cirquera vieja. Uh-huh. Y bueno, necesitaba a alguien ahí que la acompañe, y bueno, yo dije, vamos en esta. Y nada, está muy bueno, estamos ahí arrancando, tuvimos dos o tres encuentros, lindo, muchos niños del barrio, vecinos cercanos no tanto, más amigos, conocidos y que se van acercando. Ajá. Y eso también surgió en un momento ante la necesidad de atajar de una manera eficiente y sana los niños que los teníamos revoloteando también, que no lo podemos retar todo el tiempo si no hay nada concreto que le ofrezcamos para que se diviertan, ¿no? También fue un poco el razonamiento en algún momento. Sí, algo que recién hablábamos, ¿no? Esto que te da también el trabajo de esta forma de poder uno venir a trabajar con su hija, hijo, que en otro, o sea, de otra forma no lo podríamos hacer, digamos, claro. ¿No? También saber que uno está en la panadería y en mi caso Mika sé que está adelante y o está jugando con Anaí o trabajando, o alguien lo va a estar mirando, cuidando, claro. O van en banda, ¿no? Que nos da esa posibilidad, que también hace que se vuelva toda una gran familia, ¿no? Ya es la tía Anaí, ¿no? Como que, bueno, se da ahí una cuestión de, o van todos para atrás, o van todos para adelante, van así como en malón recorriendo. Y esto de cómo ellos, a mí me resulta sumamente gratificante que ella crezca en este ambiente, ¿no? De aprender a vivir y trabajar de forma comunitaria como algo normal, digamos, ¿no? Una constante en el relato que hemos ido haciendo cada uno de nosotros y que Viole muy bien en ese último audio del Molino explicitaba, es esto de trabajar en pos del proyecto independientemente de si yo voy a recoger el fruto, ¿no? Y de alguna manera eso también sintetiza un poco el espíritu de estos proyectos comunitarios, autogestionados, alternativos y las características, el que le querramos anexar, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la idea de que los proyectos trascienden las personas. Me gustaría citar el ejemplo del Faro, que en un momento estaba muy identificado con la figura de Marcela, y en un momento Marcela dice, chicos, yo me voy 3 meses. ¿Cómo, Marcela? Pará, aguantá, no sabemos hacer nada. No te vayas. Marcela se fue, volvió y el proyecto continuó. Esta radio en un momento estuvo muy pegada a la figura de Francisco Chiacheta, fundador de esta radio. Pancho se fue y la radio continuó, y Pancho volvió y la radio continúa. Y me parece que ahí hay como un salto. Una vez que se logra eso, de alguna manera es como que estás en otro escalón y realmente es un proyecto que ya camina solo y que no depende de nadie y que, como decía Viole muy linda recién en ese último audio con respecto al Molino, se trabaja para la comunidad, se trabaja para la soberanía alimentaria, se trabaja en pos de ese otro mundo posible que estamos construyendo y ya no para mi rédito personal. Me parece que un poco eso intentamos reflejar en esta charla que llevamos adelante. Sí, cuando estos colectivos trascienden a las personas que les dan vida, ¿no? Y cuando se materializan esa idea de colectivo de bondi que tenemos, que un bondi que sale de una terminal y en su recorrido suben y bajan montones de personas y el bondi sigue siendo el bondi hasta que llega a la cabecera. Me parece que es eso, cuando el proyecto logra eso, esa identidad que trasciende a las personas que conforman eventualmente en algún momento ese colectivo, creo que se logra uno de los objetivos, ¿no? De entregarle algo vivo a la comunidad y útil. Sí, totalmente. Pienso en la Peña Naciente. Quien nombró Naciente a esa peña es una persona que en estos momentos no está acá, que es Vivi, que está en la editorial, pero en el sur, allá en El Hoyo, y ella dijo por un nuevo nacimiento de la casa, ¿no? Y ahí está, por ahí ahora está en un cartel o decimos viene la naciente, pero no sabemos cuál es el origen. Y no hace falta, pero enriquece cuando sabemos quién, por qué o de dónde surgió ese nombre, ¿no? O esa idea. O sea, sí, no hace falta, pero hace falta también, ¿no? Claro. Saber por qué. Y también en esto que decías de los niñes, también algo interesante que pasó y que, bueno, está pasando. Algunas estamos animando a ellos para y ellas para que decoren su espacio. Ganaron un espacio, cedimos un espacio para los niños acá dentro de la casa. Es la editorial se mudó a un nuevo espacio, construyó un nuevo espacio afuera, y el espacio que ocupaba la editorial ahora es un espacio para los niños, ¿no? Hace poquito, ayer o antes de ayer, lo veía a Agustín, que estaba leyendo sus cómics ahí adentro, Kawin, que también fue a jugar ahí, y bueno, es un espacio también de que si algún niño o niña está escuchando, para que empiecen a traer sus pósters, sus juegos, para tener un espacio que cuando llueve, es buenísimo que estén afuera, ¿no? Yendo, viniendo, pero para cuando llueve, necesitan un espacio cerrado, tienen su espacio ahí para tener su lugar. Este colectivo está llegando a la terminal, Diego Charchik, y va a haber que bajarse. No, no es un colectivo, es un trencito. Es un trencito. Antes de que lleguemos a la terminal y venga el chancho y nos baje a todos, me gustaría que hagamos un cierre, quizás hacer algún último aporte para cerrar el programa. Bien. Bueno, hay una frase que la estábamos por poner en uno de los espacios de las paredes de la editorial y al final creo que se siente acá, que me la dijo mi compañera Eli una vez, que dice: solo entre todos sabemos todo. Muy buena. Martín, ¿alguna reflexión final magistral que ilustre y sintetice estas tres horas de charla? Y apoyar esa frase, apoyar esa frase. Salud. Salud. Muy bien. Y unión para este proyecto que nos engloba a todos y a todas. ¿Marce? Apoyo la frase también de ahí. Se te colgaron todos de la frase. Fue muy buena, fue muy buena. Menos mal que trajo una frase, si no, no había sido. Muchas gracias y la verdad que nada, contenta, feliz de sentirme parte de esto ahora, viéndolo. Diego Charchica, ha sido un placer compartir contigo todo este año de paisanas y paisanos del barrio. Lo hemos pasado muy bien, nos hemos matado de risa, hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido un montón de palabras, conceptos y cosas nuevas. Así que nos vamos muy contentos y el año que viene volveremos. Hay que conseguir otro operador técnico y otro conductor. Esto ya fue, digo, para nosotros. Sí, de la rotación de la que hablábamos. Sí. Estás en tu casa, tenés ganas de sumar, participar, sí. Andás bien para la entrevista, no dejes de sumar. Yo me sumo a las dos frases, a la de Anaí, a la de Agustín, en esto de que aquí también aprendemos todos los días algo, venimos a dejar algo, nos llevamos algo, y que quien viene sea parte de esta casa desde alguno de los proyectos o no, también viene y aunque no se dé cuenta, deja algo, y se lleva algo, uh-huh. Y eso transforma. Sí. Y me parece que ahí hay una fichita donde seguir poniendo. Así que bueno, brindo por eso. Aunque, bueno, una de las cosas negativas que tiene esto de lo colectivo y de que seamos muchos es que se acaba el vino muy rápido. Yo te dije, va a salir carísimo. Esto, digo, son un montón. Chupan todo encima, dejate joder. No podemos irnos sin agradecer primero al magistral equipo de producción que acompañó toda esta quinta temporada. Estamos hablando de Gisela Podestá y de Verónica Hellman, maravilloso equipo que martes a martes produce. No podemos dejar afuera al compañero Tomás Astelarra y a Pablo López también, el mamáter de este programa. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. A quienes han generado la primera rotación. Sí, sí. A ver quién sigue. Y también un agradecimiento muy grande de todo corazón a los proyectos que bancaron este programa. Nos referimos a la panadería Los Hornitos, amasado al calor de lo comunitario. Los compañeros y las compañeras que semana a semana amasan el pan aquí en el espacio de La Ronca. También a la gente de Monte Adentro, le mandamos un abrazo muy grande a José Ruedas de Metal, quien siempre tuvo la gentileza de hacernos llegar un queso de cabra, un chacinado, bueno, un montón de producción campesina. Y que tal vez tenga que ceder su hora de retransmisión el domingo para que entre este programa. Uy, qué, ¿no? Quilombo se va a armar. Qué quilombo se va a armar. También un abrazo muy grande a la gente de Traslavinos, quienes al comienzo de año se acercaron y dijeron, che, este programa a nosotros nos gusta, queremos acompañarlo, acá tenés una caja de 6 vinos, así que muchísimas gracias por haber aportado martes a martes la espirituosa bebida. Si es tan amable, me dice, por favor, cómo comunicarme con la gente de Traslavinos. A través del 3544-558168, ese es el teléfono para WhatsApp, llamadas, mensaje de texto, o el Facebook, que es Traslavinos, también tienen Instagram, lo buscan como Traslavinos también, así que ahí están todas las vías de comunicación. Déjeme sumar, estamos haciendo un reconto del año, también a nuestros amigos de Cañada Larga, a la familia de José Luis y Jasna, Aligüen Productos Ahumados, que durante gran parte del año nos han acompañado y que si no han seguido acompañándonos es por culpa nuestra el no poder ir a buscar ese producto tan rico que hoy estamos disfrutando y que les agradecemos.